Ey, Alejo, está firme con la hembrita. Compadrito, esa platica se perdió. Te voy a decir algo. Por las mujeres no te des mala vida. Si se puede, bien, y si no, también. ¡Bueno, mujeres! Ya saben, ¿ah? Si se puede bien y si no también, ¿qué culpa tengo yo que tú estés con él? Si se puede bien y si no también, ¿qué culpa tengo yo que te vaya bien? Pero si no se puede, yo me voy por donde vi, mi amor. Si me desaprovechas, ay, tú te lo pierdes, porque yo sabroso sí que soy. Sabrosazo. Te pido un besito, me quitas la cara. Te pido un abrazo y tú nada de nada. Ay, ya me estoy cansando ya de esa jugada. Puro toque, toque, de aquello nada. Ay, ¿qué? Si no también, ¿qué culpa tengo yo que tú estés con él? Si se puede bien y si no también, ¿qué culpa tengo yo que te vaya bien? Y es que para pasarla bien hay que portarse mal, pero con cuidado. Bien, bien, bien.